estremece ya mi corazón. Baila, compadre, esta guaracha ya, ven parrandeando este ritmo al sol. Cómo se toca las maracas, ves, que se estremece ya mi corazón. Yo voy sintiendo una pena por un amor que ya se fue, pero no dejaré que muera mi guarachón y mi tambor. Baila, compadre, esta guaracha ya, ven parrandeando este ritmo al sol. Cómo se toca las maracas, ves, que se estremece ya mi corazón. Thank you.